Para alcanzar las metas que tenemos como nación, necesitamos de grandes acuerdos nacionales conseguidos a través del diálogo social, y el liderazgo político que yo represento apuesta en esa dirección. Lo digo humildemente, pero con profunda convicción. Creemos que representamos la mejor opción política para hacer transitar a Chile hacia una nueva era de grandes acuerdos nacionales, para enfrentar y emprender las grandes transformaciones económicas y sociales que nos permitan revigorizar a nuestro crecimiento para dar mayor prosperidad y así alcanzar esta prosperidad para todos los habitantes del país.